Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángeles? Buen día a toda la audiencia. Acá estábamos y te presentábamos a Daniela, que está también acá con nosotros en el estudio, está Hernán, por supuesto. Muy bien, y decíamos, saludo a todos. Con un tema que nos hizo poner a todos a buscar de qué es que está hablando Cecilia hoy, muy la bien. Ocra. Hernán dice que pensaba que era una tarjeta de crédito, Ocra. Bueno, no, un poco más linda que la que le sonaba. Bueno, muy bien, bueno, podemos arrancar igual. El tema de hoy sí era algo un poco distinto, como desconocido acá en Uruguay, que es el tema ocra, un fruto cuyo nombre botánico es Abelmoschus esculentus. O hibiscus esculentus. Esculentus viene del latín y quiere decir comestible. Este se conoce por otros nombres, capaz que alguno de los oyentes o alguno de ustedes la conocía por otro nombre, como ser bamia, no sé si le suena, quimbombó, el nombre prácticamente original africano, gombo también se le dice, y en la Argentina yo, que fue donde la conocí, capaz que tu hermana la ve en grandes mercados, en fruterías y verdulerías muy surtidas, se suele ver, se le dice también chaucha turca, aunque no es una chaucha. Es de la familia de las malváceas, o sea, de la familia del hibiscus, de las malvas, del algodón, y tiene su origen en Etiopía. Claro, África mismo. África, exactamente, nativa de Etiopía, pero luego se extendió, digamos, a todos los trópicos en el hemisferio para el lado este, y de ahí que es muy conocida, probablemente, si tenemos audiencia que tenga ascendencia o turca o libanesa, la debe conocer o consumir, porque más que nada creo que se cultiva para esas colectividades, por los lo menos en la Argentina son quienes lo tienen la costumbre de consumirlo. ¿Los armenios, decía Cecilia, tendrán también? Sí, todas esas zonas, exactamente. O sea que probablemente la conozcan. Se cultivó, como dijimos, primero en toda la zona de África, Medio Oriente, y luego pasó para los trópicos y subtrópicos del hemisferio occidental, donde se cultivó o se naturalizó. Tiene una característica, ese fruto, que tiene una gran cantidad de mucílago, o sea, esa sustancia gelatinosa como tiene el lino cuando lo ponemos, ¿verdad?, en agua, que larga ese mucílago, contiene muchísimo, que es lo que se utiliza justamente para dar espesor a las comidas, a caldos, a sopas, a guisados. En algunos países también sus semillas son usadas como un sustituto del café. No sé si cuando buscaron ahí en internet para saber qué era, se fijaron las flores, que las flores son justamente unas flores amarillitas con un centro más oscuro, morado, muy que hace acordar a los hibiscus, justamente con pétalos de un color y el centrito más oscuro. El fruto es un poquito peludito en su base y contiene una cantidad enorme de semillitas bien oscuras. Hay muchos platos de la cocina afroamericana, o sea, del sureste de Estados Unidos, que incluyen la ocra. Y de ahí un poco el nombre este gombo, porque hay un plato característico que es el gumbo. Pero ahora después vamos a hablar de la parte gastronómica, que en este caso es súper importante porque está muy unida a la cultura, ¿verdad? Bien. Bueno, el cultivo acá, perdón, Ángeles, no sé si tú la has visto en mercados, si la han visto en ferias. No me doy cuenta de haber visto, ¿no? No la conocen. A veces aparece en Tristán, yo la he visto en algún mercado, a veces aparece. Para consumirla, el que desee, hasta hace muy poquito tiempo había en la feria orgánica del Parque Rodó de los domingos, también gracias a el trabajo de los productores que mencionaba la vez pasada con el tema de kale, Andrea y José de Sauce, que cultivan este okra y traen en bandejitas, y tiene mucho éxito, mucha aceptación. O sea que ahí la van a poder conseguir cuando sea el momento adecuado. Para el cultivo, vamos a decir que necesita un suelo fértil y muy bien drenado, un lugar soleado y a resguardo, evidentemente porque estamos hablando de un origen justamente tropical. O sea que no se va a plantar a campo. Necesitamos ese lugar soleado y resguardado, o sea, un invernáculo, para proporcionar calor y humedad, que es lo que necesita. Por eso se la cultiva en invernáculo, y para asegurar el cultivo, el crecimiento de los plantines, se aconseja que tengan entre 20 y 30 grados centígrados, tiene que ser la temperatura adecuada. Así que la ocra no tolera menos de 12 grados. O sea que a campo la producción sería muy, muy menor, muy, muy escasa. Seguro. Bueno, para el trasplante conviene que tenga unos 10 centímetros, por lo menos, y se planta más o menos a 45 centímetros o un metro de separación. Las semillas son muy duras, por lo que un remojo en agua caliente de 24 horas es aconsejable para poder acelerar la germinación. Se recomienda usar tutores también para sostenerla. Y bueno, cuando empieza a crecer, depende, hay distintas variedades, se aconseja despuntar el brote principal, el de arriba, para favorecer la formación de matas más bien bajas. También se beneficia de un acolchado en la base, justamente para protegerla de frío y mantener la humedad, y necesita riego regular. La recolección, se recogen las vainas apenas se hayan formado, porque rápidamente tienden a ponerse fibrosas. O sea que se aconseja cosechar permanentemente, a medida que van saliendo. En climas cálidos la producción puede continuar por 6 meses o más. Por ejemplo, a ver, Brasil, un clima de ese estilo, ¿no? Y puede después cortarse la mata a unos 20 centímetros del suelo y se aplica un buen compost o un fertilizante líquido y puede llegar a dar una segunda producción en el año. No estamos hablando de acá, pero en climas más adecuados eso puede suceder. ¿Todo bien hasta ahí, Ángeles? Perfecto, perfecto. Bueno, problemas en el cultivo. Si hay mal drenaje puede haber pudrición de la raíz, o sea que es delicada en ese aspecto. Y también pueden aparecer nematodes, los famosos gusanitos de suelo, que deforman la raíz y que alteran, digamos, un poco la toma del agua por la raíz y el crecimiento. Se recomienda no plantarla en canteros donde hubo solanáceas. O sea, tomate, berenjena, papa, morrón, todo eso que siempre mencionamos. Donde hubo solanáceas la temporada anterior, porque puede sufrir ataque de pulgones, también puede tener ataque de arañuela roja en veranos muy secos y muy calurosos. Y bueno, en general en ese caso se pulveriza con jabón, o también se pulveriza simplemente con agua para dar humedad a la planta, que es lo que necesita por sus características. Se aconseja entonces lógicamente la rotación de cultivos. Con respecto al cultivo, eso. No creo que ningún oyente se decida a cultivarla, porque obviamente, como estamos mencionando, necesita invernáculo. Pero sí pueden animarse a consumirla cuando viene a la feria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sobre el tema no, todavía no ha llegado ninguna pregunta. Supongo yo que la mayoría se está enterando, igual que nosotros. Perfecto, sí, es lo más probable. Bueno, lo que habíamos mencionado de su origen africano hace de que se sabe de que justamente esclavos africanos la trajeron del continente escondida en las motas. Como todos los pueblos que siempre valoran algo o es algo muy apreciado, y justamente cuando se trata del sustento de la comida, que tratan de traerlo con ellos. Y esa fue la forma de pasarlo, digamos, sin que se lo sacaran. O sea que llegó a Norteamérica, fundamentalmente al sureste, a todos los estados del sureste, Carolina, Virginia, todo de ahí, y en donde empezaron a plantarla y a cuidarla, y se relacionó mucho con la comida, justamente soul food, la comida para el alma, que tuvo como mucho auge después de los años 60. Por primera vez se menciona ese término en 1964, que está muy unido todo lo soul, así la comida como la música, justamente a los negros, ¿verdad?, al orgullo negro. Y en muchos aspectos de la cultura afroamericana, como es la música soul tan conocida, pero también se relacionó con la comida. Sí. Porque se refiere a esa comida sencilla, pero apetitosa, digamos, que acariciaba el alma y hecha con mucha habilidad a partir de ingredientes muy limitados y muy económicos. Porque recordemos que a los esclavos negros en todos lados se le daba lo peor. Por ejemplo, del pollo o del cerdo, sobre todo que en Estados Unidos fundamentalmente la comida de ellos estaba basada en el cerdo, se le daban las peores partes, las que se tiraban prácticamente. La cola del chancho, las orejas, el hígado, los cachetes, los intestinos, o sea, lo mismo del pollo. Entonces los esclavos tenían que arreglarse de hacer una comida, digamos, comunitaria, a fuego lento sobre leña, y combinar con lo que tuvieran. Por ejemplo, en algunos casos era con maíz, con sorgo, con algún arroz, con nabos, con porotos, con pimientos. Y bueno, de ahí surge el gumbo, esa comida, digamos, especiada, muy agradable, muy rica, en donde se utilizan todas estas partes del cerdo, o en algunos casos, digamos, en comunidades que estaban más cercanas a la costa, se incluía la ocra, o sea, el quimbombo, justamente para espesar estos guisados, estas sopas hechas a fuego lento, y en algunos casos se le agregaba también algún marisco, algún cangrejo, alguna cosa que tuvieran en la costa. O sea que así fue que se formó toda esa cultura, esa comida tan típica, y que ahora, viste, que el soul food, esa comida del alma, le llaman, sobre todo después de pandemia, por extensión a toda esa comida casera de mamá, de la abuela. Sana. Sí, sana, pero sobre todo, hecha con cariño, con tiempo, que es calentita, que es reconfortante, justamente para diferenciarla de todo lo que se está comiendo actualmente, que es todo industrializado, ultraprocesado, comprado afuera de la casa, en grandes superficies o congelado. Bueno, ahí se le llama también soul food un poco a toda la comida por extensión, pero el origen en realidad está en esta cultura africana llegada tanto a Norteamérica como luego llegada después acá a Brasil, a distintas partes del Caribe, ¿verdad?, donde bien. Se utiliza la ocra. Bien. Bueno, ¿cómo vamos ahí? Bien, bien. A mí me queda la gran intriga de cómo la cocinamos, ¿no? Vos estás dando pistas, pero... Claro. Daniela también utiliza, le parece. Daniela está haciendo con la cabeza que sí. Claro, se utiliza para espesar, va a aportar muchos nutrientes, y se utiliza para espesar, se la incluye en cualquier sopa o guiso que ustedes quieran hacer. Puede ser en un guiso con verduras, en un guiso con cerdo, con carnes. Mira. Simplemente la incorporan y lo que va a dar va a espesar. Va a espesar ese guiso y va a aportar nutrientes. Y bueno, la pueden incorporar en cualquier guisado o sopa que estén acostumbrados a hacer en casa. Bien. Con legumbres, con verduras, con distintas carnes. Eso queda en manos de ustedes. No sé, dentro de la comida, armenia o libanesa o turca, si hay algún plato típico. Si algún oyente sabe o su familia cocina algo en particular en donde incluyan la ocra, yo de eso no tengo conocimiento. No. Más que nada se ve la comida, ¿verdad?, afroamericana del sur. Bien. Acá también por lo que estamos viendo que en ciertas culturas lo que se hace es empanarlas y freírlas, como que si fueran nuggets de pollo, por ejemplo, las empanan y las comen así, y más bien para los niños también, para que las coman. Ah, bueno, claro, bárbaro, ¿qué tal? Eso debe ser probablemente ya una aplicación como un poco más moderna, ¿no? Claro, incluso claro. Culinario más moderno, no el tradicional, pero sí debe de quedar muy bien, ¿cómo no? Perfecto. Muy bien. Bueno, yo no tengo nada más. Perfecto. Para contar de la ocra, nada más que sí. Decirles entonces, traérselas para que la conocieran como algo diferente y que bueno, y que pueden incorporar también a su cocina cuando sí, es la época, animarse a probarla, porque los guisados y las sopas quedan realmente muy bien con ella. Estamos en época de eso además. Nos pide Héctor del Buceo que esto te lo preguntáramos cuando terminara la columna. Sí, cómo no. ¿Qué opinión tenés, dice, sobre estos jugos detox que están muy promocionados, que dice que ayudan a todo el cuerpo a funcionar mejor, no sé qué? Y él nos manda incluso una foto de un botellón con ese jugo, que dice que como ingredientes tiene agua, pepino, espinaca, manzana verde, jengibre, jugo de limón y miel. Sí, claro. Bueno, sí, a ver, hechos en casa es una linda forma, y sobre todo de procedencia agroecológica, orgánico, obviamente es una muy linda forma de incorporar de repente para gente que no tiene tiempo, que no es tan, que no le gustan tanto las verduras, es una forma de integrar un montón de verduras o frutas. Para mejorar nuestra alimentación. En realidad es crudo, entonces todo eso que es crudo obviamente aporta vitaminas, sin duda, pero en realidad lo que recomiendan generalmente los dietistas, y eso lo podrán decir en la radio realmente quienes lo son, es el consumo de fruta entera, claro, que aporta mucho más que echa jugo. Sí. Y tampoco estamos hablando de que a esos jugos se les agregue azúcar o miel. Generalmente no, porque sería una forma de estar ingresando una cantidad de azúcar innecesaria. Sí. Mejor comer la fruta, como decimos siempre, separada de las comidas, a lo largo del día. Y bueno, esos jugos de verduras sí se pueden hacer o simplemente comerlas en ensalada, o como digo siempre, variar mucho las verduras, tratar de todas las semanas comer de acuerdo a la estación, eligiendo lo que entra nuevo para así ir variando e ir cambiando, digamos, nuestro menú, no cocinar lo mismo todas las semanas o la misma verdura de la misma forma, ¿verdad? Muy bien. Si uno no intoxica el cuerpo, después no tiene por qué desintoxicarlo. Claro, exactamente. Son más bien, creo yo, un poco como modas. Como la moda del sin gluten, que hemos hablado, la moda de esto, de lo otro. De repente es mucho que se pone de moda. Para mí, a ver, la base de la salud es justamente comer, como decimos siempre, casero, cocinado en casa, que sabemos la procedencia, orgánico, variado y estacional. Muy bien. Cecilia, muchas gracias por esta columna. Bueno, un beso muy grande, que pasen muy bien y bueno, y nos estamos viendo prontito. Profesora Cecilia Viñoles, entonces, estuvo en la... Un abrazo a la audiencia. Chau.